Me da gusto verles, tal vez no están todos, ¿verdad? Están algunos que yo perdí, saben que después de una semana de estar viendo, tal vez en la cámara. Bueno, no sé, pero bien, tenemos que iniciar. Yo traigo por acá algunos trabajos. Algunos trabajos ya calificados. Hay algunas personas que tal vez porque no han tenido, ¿verdad? No tienen una nota. Aparece tal vez en un trabajo, pero en el otro ejercicio no aparece el nombre. Entonces yo me imagino que la persona no vino y no lo pusieron porque no trabajó. Así es que la mayoría, miren, estos trabajos valen el 30% de esta nota, de la vulgar, 30%. Todavía el ejercicio que vamos a hacer este día va incluido en ese 30%. Entonces, la exposición equivale al 20%. De posición 10% el informe y 10% la defensa que hicieron a cargo. El otro 15% es el portafolio que ustedes le van a entregar. El portafolio que lo van a entregar el día de parcial. Y el parcial equivale al 35%. Todo lo que hemos visto en la clase es el parcial. Aquí tenemos al grupo de la niña Evelyn, Mauricio, Carlos, Lenia, Lili, Mario. ¿Alguien que no quiera venir a responder? La niña Ileana, Romeri. Esta es la niña Mari. La niña Mari. Niña Mari, ¿cuánto es mi hija? Cristina, Eli, Eli, señora que lo vea. Karina, Amelia, Amelia, Anderson, Juliana, Sabrina, este otro ejercicio de Tania, Romero y Jorge. Línea, Teresa, Tiana, Anabel, Mauricio, Adelia. Anderson, Jorge, Rosetti, Vivian, Catherine, Isaida, Jennifer, bueno, jóvenes, solamente quiero decirles que hay algunas personas que me han entregado unos guiones en cuadro. No quiero guiones en cuadro, lo quiero para grande, yo no los quiero en cuadro. Y cuando dije explicación acá, les dije, no van en cuadro. Todos los guiones para televisión vamos a ocupar, los cuadros para radio, no. Entonces allí tienen ustedes la nota, todavía nos hace falta un ejercicio, que es el ejercicio de este día. Y con esto tenemos ganado el 30% con imposición de 10%. Si ustedes se fijan, la mayoría tiene buenas notas. La verdad es que se ve que es trabajo. Tal vez hay algunos que tienen un 6, algunos un 5, pero habría que ver, ahí están las observaciones, ¿verdad? Las observaciones, ¿por qué? Y hay algunas personas, por ejemplo, este niño, bueno, esos dos niños porque vinieron tarde y no los dejé entrar. Y de aquí tengo un grupo, el primer día que quizás no vinieron, o el segundo día que no vinieron a la clase, no tiene nota. La niña Evelyn, Liliana, Titi, Gabriela, Karina, Primari. Ah, ya sé por qué. Porque ustedes me entregaron su guión técnico, pero no me devolvieron la hojita de que me entregaron. Ahí está. Todo el único grupo que no la tenía. Yo creo que eso es lo que me pasó con nosotros. De allí tenemos al niño Jonathan, que a él no le aparece la nota de calificación, pero se ha estado aquí. Me enseñan la hojita para verificar el nombre, por favor. Y la niña Carla Chica. Y la otra, son dos hojas. Yo sé porque no le he puesto, vaya. Ok, préstame. Gracias. Bueno. Ahí ustedes tienen la última calificación. Después hablan de las dos. Tienen la última calificación. Con eso nosotros vamos a trabajar con esa hoja. Solo hay un grupo que no me la entregó completa. Solo me entregaron tres cositas y no sé qué les pasó. Pero si ustedes recuerdan, en la exposición, ustedes hablaban un poco de la estructura de guión. Y había algunos que bastante acertados con todo lo que habían expuesto. Pero había otros que quizás se me perdieron un poquito, inclusive con el grupo de la tarde, en cuanto a que me confunden la cortinilla con la entradilla. La cortinilla, señores, es música, es como una cortina, es eso nada más. Y la entradilla es lo que el locutor dice cuando va a iniciar el programa, la sesión. Hay algunos que a la entradilla le dicen cortinilla, dicen que eso es música, pero no. Cuando cuando hablamos nosotros del indicativo, ustedes lo van a conocer como indicativo, como viñeta, como sello, es lo mismo. Y solo es el muy nombre de la radio, o la secuencia y la música. Y hay algunos que ni música le ponen, va en seco, ¿verdad? Y hay algunos que ocupan también el indicativo para dar la hora. Entonces, no nos confundamos, y estoy aclarando, presten atención, porque a veces es parcial, tiene cosas, y, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las cuñas, aparecen dos tipos de cuñas: la cuña promocional y la cuña de contenido. Y todos me ponen la cuña promocional como esa parte para vender, como la cuña comercial. Y si es cierto, su parte de su función es esa, pero dice promocionar. Vamos a promocionar, si bien va algún artículo, algo de nuestros clientes, pero es de promoción. Cuando un cliente lanza alguna promoción con la radio, o va a hacer un evento bien fuerte, bien grande, y entonces viene y se dice, ¿verdad?, que va patrocinado un oro. Entonces, no es tan comercial. Y cuando hablamos de la cuña de contenido, nos estamos refiriendo a veces a las cuñas avances o a las cuñas que nosotros damos datos de nuestro programa. Ponemos información en esa cuña de lo que vamos a ofrecer en el siguiente programa. A veces se escucha y dice, bueno, y para el programa tal, fulanito nos estará acompañando y va a hablar el tema tal. Entonces damos como parte de esa información que nos interesa para que la gente nos sintonice. La sintonía es música. Toda la música con el nombre del programa. Es así, la música con el nombre. Pero es una música que ustedes, o más bien en este caso sería el productor, quien debe seleccionar esa música. Y decir, esta es la música idónea para mi programa. Y es la que cuando la gente la escuche, inmediatamente va a identificar nuestro programa. La careta es nada más y nada menos que la presentación de nuestro programa. Ahí nosotros no solo vamos a poner el nombre, sino también vamos a incluir créditos. Y es patrocinar nuestro programa. Y un poquito de lo que nosotros ofrecemos en el programa. Que es un programa sobre el medio ambiente, que es un programa sobre salud, pues nosotros podemos dar pequeños detalles del programa, no el montón, poco, ¿verdad? Es la careta. Las secciones ya sabemos que son las bases en las que se divide el programa. Eso va a depender del equipo, que es lo que decida, si va a haber 3 secciones, si va a haber 4 secciones, si va a haber, entonces, ¿cómo? Eso va a depender de ustedes. Entonces, yo creo que eso está claro. A veces cuando ocupamos nosotros la cortinilla, ocupamos, a veces la misma sintonía la podemos ocupar para cortinilla, porque nos sirve para que la gente esté identificando nuestro programa. Yo creo de que aclarando eso, la mayoría creo que lo entendió, pero por algunos que se me quedaron por aquí, mi obligación es aclarar esto. ¿Había alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ustedes tienen allí una planificación, la última que ustedes elaboraron. Entonces, quiero que en esta planificación ustedes hacen la propuesta de un programa, hacen la propuesta de cuántas sesiones va a tener este programa. Ahora nos vamos a dedicar a trabajar en nuestro programa, a las caretas de este programa, a los indicativos, a todas, a la parte de las sesiones. Hay algunos que sí le pusieron, ¿verdad? Le pusieron nombre, pero si van a trabajar las caretas de las sesiones. Entonces, eso lo vamos a trabajar este día y es el último ejercicio para ganar el 30% de esta nota. ¿Hay alguna pregunta? Entonces vamos a trabajar en los grupos de la planificación. Y vamos, no se me va a dar, esa me la van a entregar este día. Yo me lo llevo porque es la nota que me hace falta para completar el 30%, porque tengo que empezar a pasar las notas. Entonces me la entregan y trabajamos en los mismos grupos de la última vez que nos reunimos. Sí, se la puse. Aquí está, 12, 10. Hicimos la historia. Pero ya está con culpa. No, no está con culpa. Vale. Una pregunta, ¿verdad? ¿Qué importa por ella de poner un trabajo? Estamos aquí. Ah, gracias. Ya ahorita les voy a decir. Pero quieren que uno los vaya a disfrutar.